Buenos días. Estaba recordando hace unos minutos, cuando estábamos cantando, que el año pasado, en Viernes Santo, estábamos en el jardín de la tumba en Jerusalén. Y había un grupo que no sé de qué país eran, dijeron que eran de África, de un país africano. Llevaban unas túnicas, tanto los hombres como las mujeres, hasta los pies, con colores muy llamativos, rayas rojas, amarillas, moradas, una cosa muy chillona. Y las mujeres unos tocados muy bonitos, pero cantaban. Eran 10 o 12 personas. Yo no les entendía, claro, porque cantaban en su idioma. Y le pregunté a una de las personas que están cantando. Dice, están cantando que el Señor ha resucitado. Es que no me hacía falta entenderles, porque me emocionaba el oírles cantar. Y es que yo no he visto cantar ni he oído cantar a nadie así, ¿eh? Ahí está Consuelo, que estaba conmigo. Aquello era una cosa sobrecogedora y una alegría que te entraba de oírles cantar de esa manera. Y eran 8 o 10 personas en un espacio abierto y se les oía, pero vamos, en todo Jerusalén. ¡Qué cosa! Tremendo. Una vez me dijo una persona que yo era una persona que nunca me faltaban las palabras, que tenía palabras para todo. Siempre me acuerdo de eso, pues se equivocaba. Me faltan muchas palabras, y especialmente cuando voy a hablar de la resurrección del Señor. Me cuesta trabajo expresar lo que siento cuando hablo de la resurrección del Señor. Entonces aquel que dijo que tenía siempre palabras para todo está muy equivocado. Mañana hace 9 años que el Señor me trajo aquí. Pues si no lo sabíais, os lo recuerdo. Que me trajo a mí, que trajo a mis hijos y a mi mujer, que el Señor nos trajo aquí. Y gracias por aguantarnos estos 9 años. En 9 años hemos vivido tantas cosas que parece que llevamos aquí toda la vida. Y en 9 años, pues, me ha tocado hablar en resurrección unas cuantas veces. No me importa, porque es algo tan importante que siempre hay algunas cosas que decir. Lo que quiero compartir en esta mañana, posiblemente me habréis escuchado, si no completo, hablar en alguna porción de esto que quiero compartir con vosotros. Es un mensaje para mí muy, muy importante, porque el Señor me lo dio en un momento muy puntual de mi vida y cogí el lapicero y me puse a escribirlo. Le he hecho un montón de cambios, pero seguramente me habréis escuchado hablar alguna vez de esto. Desde hace 2000 años se vienen diciendo todo tipo de cosas sobre la resurrección del Señor. Yo pensaba que ya lo había escuchado, si no todo, casi todo, pero no es así, porque hace unos días, luego lo diré un poco más adelante, Manuel y yo nos sorprendimos al ver un programa de televisión, creo que fue el jueves. Se han dicho tantas cosas de la resurrección del Señor que es que algunas veces ya uno pues ya no sabe ni cómo tomarse. Algunas veces siento deseo de arrancarme las vestiduras y chillar y llorar ante las tonterías que dicen algunas personas. Y se han dicho más de una majadería, alguna que otra excentricidad y más de una obscenidad. Porque se dicen cosas muy, muy, muy raras. Sobre la figura del Señor se han dicho tantas cosas que necesitaría pues un par de días, un montón de papel y unos cuantos lapiceros y bolígrafos para intentar recoger parte de lo que se dice del Señor. En los primeros siglos hubo algunos movimientos heréticos que han dejado huella a lo largo de la historia y que tenemos por ahí todavía algunos pequeños grupos y otros no tan pequeños que siguen algunas de estas doctrinas que se empezaron a pregonar y a extender en los primeros siglos del cristianismo. Voy a mencionar algunos de ellos que seguramente te van a sonar. Una de las cosas que se dijo y que se sigue diciendo en algunos sectores es que Jesucristo era un ser creado por Dios. Los arrianos decían mucho eso. Y en cierto sentido los testigos de la actualidad pues siguen un poco en esa línea, ¿vale? La Biblia, que es lo que dice, que Jesucristo es eterno, que siempre ha existido, que siempre va a existir. El Evangelio de Juan, ¿cómo empieza? En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, antes de que este mundo existiese, ya estaba aquí el Señor. Entonces, eso de que fue creado por Dios, como que no tiene mucho sentido. Otros decían que Jesucristo no tenía un cuerpo físico, que era un ser inmaterial. La nueva era va un poco en esa dirección. Han recogido algunas cosas que decían los gnósticos, las han aderezado y las han actualizado, pero va un poco en la misma dirección. Que no tenía un cuerpo físico, y además cogen textos bíblicos, casualmente algunos que no están muy bien traducidos, y pues los manejan a su libre albedrío. Por ejemplo, cuando María Magdalena le dice al Señor, suéltame, en algunas versiones bíblicas, pues dice, no me toques. Y ellos dicen, argumentan ellos, bueno, claro, no querían que María Magdalena le tocara para que no se diera cuerpo, o sea, para que no se diera cuenta de que no tenía un cuerpo como nosotros. Era un ser inmaterial y de haber intentado tocarle, pero es que ese texto no dice no me toque, dice, o sea, no me dice no me toque, dice suéltame. No dice suéltame, sino no me toques, porque el Señor, María quería aferrarse a él y el Señor pues, quería que le dejara tranquilo, ¿vale? Que lo soltara. Algunos decían que no era Dios, que era un ser como vosotros y como yo. Y la Biblia que nos enseña, que Jesucristo hizo y dijo cosas que solamente Dios puede hacer y decir. ¿Quién ha dicho en la historia de la humanidad, yo soy el camino, la verdad y la vida? Que yo sepa nadie. ¿O quién ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá? Que yo sepa nadie. ¿Por qué? Porque nadie lo podía decir. Lo dijo él porque era y es Dios. En contra de lo que algunos nos quieran decir. Otros decían que no era un hombre, como nosotros. Que eso de la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, que era una mentira. Pues la Biblia nos enseña que comió con sus discípulos a orillas del mar de Galilea y que de vez en cuando pues, tenía que descansar y tenía las mismas limitaciones que tenemos nosotros como hombres. Y podría seguir así, pero es que no tiene mucho sentido ante la cantidad de cosas que se dicen sobre el Señor Jesucristo y sobre la resurrección. Y son cosas que parece que están aparcadas, pero que año tras año, cuando llega el momento, arremeten contra la Iglesia y un sector de la sociedad pues empieza a divulgar y a darnos tralla con estas cosas un año y otro. Tristemente, y digo tristemente porque me parece muy triste, tenemos que reconocer que de un tiempo a esta parte la figura de Jesús histórico está de moda. Algunos libros han contribuido a ello. Ejemplos, Código da Vinci, etc. Y digo tristemente porque lo que tendría que ser algo, una buena noticia, pues es muy triste que la gente se acuerde de Jesucristo para divulgar y para hacer comentarios que no sé ni cómo calificar ni cómo clasificar. Porque la gente dice verdaderas barbaridades. Por ejemplo, que María no quedó en estado por obligación hacia el Espíritu Santo, sino que estaba enrollada, según dice la gente de la calle, con un centurión romano que se llamaba Ben Pantera y que de ahí nació Jesucristo. Que eso es un disparate y una majadería de dimensiones. Otra de las cosas que dicen es que pues Jesucristo estaba liado con María Magdalena y tuvieron no sé cuántos hijos y de ahí vienen los reyes de Francia. Los famosos merovingios y carolingios. Y así podría seguir y no terminar. Lo que debería ser una buenísima noticia y es que la gente hable de Jesucristo, pues es una pena, porque la gente dicen cosas que cuando se acuerdan del Señor es para decir tonterías. Y muchas veces, pues cosas que crean morbo y que se venden libros o papeles o cosas que son una vergüenza. El Código da Vinci hay que reconocer que contribuyó muy mucho a esto. Nuestro amigo Dan Brown. Y otros libros que andan circulando por ahí de toda la vida, pero que de vez en cuando pues alguien los rescata y vuelve a ponerlos de moda. El Evangelio de Judas, los Evangelios Gnósticos, el libro de Enoch, que es verdadera ciencia ficción, que a los concilios de la Iglesia rechazaron esos libros porque son basura, pero hoy en día, pues en algunos sectores, reciben muy buena acogida. Pensaba que había escuchado ya muchas cosas. El otro día me quedé sorprendido porque estaba con mi señora viendo la televisión. Y en una de estas cosas que hacemos, que cambié de canal, pues estaban hablando del misterio de la resurrección. Y es algo que nunca había escuchado. Jesús, cuando fue crucificado, ya estaba muerto, decía un señor científico de no sé qué universidad, y con unos argumentos y unas cosas. Entonces cansemos con las frases de Jesucristo desde la cruz, como la que ha leído ante José, consumado es. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Lo que le dijo al ladrón. Todo eso que son. O sea, unas cosas. Lo peor de todo es que la primera tontería que se le ocurre al primer señor que pasa por allí recibe una acogida tremenda. Sabemos que el diablo está detrás y eso tenemos que aceptarlo. A principios del siglo XX, a un señor alemán que se llamaba Venturini, también se le ocurrió algo, una idea muy brillante. Según él, Jesucristo no murió en la cruz. Fue crucificado, fue azotado, le abrieron el costado y todo esto, pero no murió en la cruz. Simplemente perdió el conocimiento. Le llaman la teoría del síncope o del desfallecimiento. Según este señor, pues después, cuando le dejaron en el sepulcro, con el fresquito, recuperó el conocimiento. Le curaron los agujeros de las manos y de los pies, le cerraron el costado, que lo tenía agujereado con una lanza, le cerraron las heridas que le habían provocado los látigos romanos y, bueno, pues luego después apareció algunos de sus discípulos, como hemos leído antes, y después se retiró a un lugar desierto hasta el final de sus días. Esto lo decía Venturini, ¿vale? Qué imaginación, ¿eh? Tremendo. El Señor murió en la cruz, como antes habéis dicho algunos de vosotros. En todo el sentido físico de la palabra morir. Murió. Los romanos de tontos no tenían ni un pelo. Y sabían muy bien lo que hacían. Y Poncio Pilato mandó comprobar si Jesús había muerto o no, antes de entregar el cuerpo a Nicodemo y a José de Arimatea para que lo sepultaran. Y le dijeron, está muerto y bien muerto. San Marcos afirma que estaba muerto y que fue dejado en la tumba. El Señor murió y resucitó. Y lo cuentan los cuatro evangelios. Algunos afirman que lo que dicen los evangelios son un montón de tonterías. Hace poco estaba viendo a una persona que de vez en cuando veía en la televisión por las noches y dijo una cosa y entonces le dije a Manuel, este señor en esta casa queda vetado de por vida. Nunca más se le verá por decir lo que ha dicho. Y esto se lleva a rajatabla, por decir que las cosas que cuenta la Biblia no son verdad. Sabemos que los evangelistas escribieron la verdad, los cuatro. Mirad, mi fe descansa en muchas cosas, pero una de ellas es que me parece alucinante que más de 40 personas escribieran las cosas que escribieron en contextos históricos distintos y en lugares geográficos completamente distintos, y en la Biblia hay una centralidad, una coherencia y una unidad que es increíble. Pero está ahí. Y es porque escribieron la verdad y fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso a mí no me lo puede rebatir absolutamente nadie. Y los cuatro evangelistas, dos fueron testigos y otros dos no. Y escriben las mismas cosas de distintas maneras, porque si yo escribo un libro y lo escribe también Marco, lo vamos a escribir de distinta manera, pero vamos a contar la verdad. Y es lo que sucede con los evangelios. Contaron la verdad que vieron con sus propios ojos, dos de ellos, y la verdad que le contaron y revelaron el Espíritu Santo y Pedro a los otros dos evangelistas. Y yo quiero compartir con vosotros cuatro testimonios que dan fe, en mi opinión, de que la resurrección del Señor es la verdad más grande que se ha contado a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a empezar por alguien que a mí me cae muy bien, que desde que me convertí al Señor siento una gran debilidad por él. Alguien muy humilde, un pescador, Pedro. Hemos de reconocer que la historia y nosotros algunas veces no hemos tratado bien al apóstol Pedro. Porque casi siempre, cuando empezamos a hablar de Pedro, casi siempre, no digo siempre, pero muchas veces nos viene el recuerdo de que negó al Señor. Y lo hizo tres veces y era como era, que era un poco brusco, que era un poco tosco, que era muy directo, que era un poco impulsivo y que algunas veces, pues, bueno, pues se enfadaba con cierta frecuencia. Es cierto que Pedro era así, pero también es cierto que era un hombre con un discernimiento que yo he visto en muy pocas personas. Un discernimiento espiritual, y ahora doy ejemplos. Alguien capaz de reconocer que se equivocaba y se llevaba caso y disculparse, cosas que algunas veces yo conozco a muchas personas que son incapaces de hacer esto. No se equivocan nunca y menos aún cuando se equivocan de pedir perdón. Pues el apóstol Pedro fue capaz de disculparse cuando tuvo que hacerlo y además lo hizo y de qué manera. Yo siento cierta debilidad por Pedro y no me importa decirlo. Siempre me ha parecido un hombre con un discernimiento y con una sensibilidad fuera de lo habitual. Y voy a poner dos ejemplos. Todos los apóstoles, o buena parte de ellos, vieron lo que sucedió cuando habló de la pesca milagrosa. Llevaban toda la noche sin coger ni un solo pez. Y el Señor les dice, echar la red en ese lado. Y le dice a Pedro, mira, llevamos toda la noche trabajando, pero porque tú lo dices, la voy a echar, hombre, por hacerte caso. Echa la red y la red sale hasta arriba de peces, que el barco se hundía. A ninguno se le ocurrió hacer lo que hizo Pedro. Pedro se puso de rodillas y le dijo al Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pedro se dio cuenta que el Señor no era alguien normal y corriente, cosa que a algunos se les escapó. Cuando el Señor preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién fue el que le contestó? El apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para eso hace falta discernimiento y sensibilidad espiritual. Entonces, cuando hablemos de Pedro, tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Las equivocaciones de Pedro y también los aciertos de Pedro. Como ha leído Marco, el libro de los Hechos cuenta que Pedro se pone de pie en Jerusalén y suelta un discurso precioso, el primer discurso de la Iglesia. El apóstol Pedro, ese tosco, impulsivo, en algunos casos irascible y alguien que se atreve a negar al Señor. Hace algún tiempo leí un panfleto, porque aquello era un pasquín, vamos, que decía que todo lo que cuenta la Biblia sobre la resurrección son un montón de mentiras, que los apóstoles se pusieron de acuerdo entre ellos para divulgar una mentira. Curioso. Pues contra ese tipo de cosas tenemos más de una respuesta. Primero, lo que dice la Biblia. Segundo, alguien como Pedro no habría participado en una mentira como esa, os lo aseguro. Y tercero, cuando los fueron cogiendo, los fueron matando. Si aquí nos ponemos cuatro o cinco de nosotros de acuerdo para divulgar una mentira, yo qué sé. El rey de España es homosexual, por ejemplo. Cuando cojan al primero y le metan en la cárcel, los otros restantes no lo pensamos. Y si le matan, vamos. Decimos la verdad al día siguiente. ¿Sabéis cómo fueron muriendo los apóstoles y los siervos del Señor? Pues mira, os lo digo. Andrés, crucificado. Bernabé, apedreado. Bartolomé, muerto a palos, apaleado. Jacobo, apedreado. Jacobo el pequeño, tirado al vacío de la torre del templo y después, por si acaso no estaba muerto, le siguieron golpeando. Juan, el único que murió de muerte natural. Judas, crucificado. Lucas, colgado de un olivo. Este Judas es el, no es el Judas Iscariote, es el otro, ¿eh? A Lucas le colgaron en un olivo vivo. Marcos, arrastrado por los pies por las calles y después quemado. Matías, apedreado y decapitado. Mateo, muerto por espada. Pablo, decapitado. Pedro, azotado y crucificado boca abajo. Felipe, azotado y crucificado. Simón, crucificado. Tomás, muerto por lanza. Jacobo, el hijo de Zebedeo, muerto por espada. Y Tadeo, muerto por flechas. ¿Cómo que lo que cuentan los siervos del Señor, cómo que lo que cuenta la Biblia son un montón de mentiras? Pero ¿cómo se pueden decir esas cosas? Además, hay algo todavía lo más sobrecogedor de todo. Cuando el Señor fue detenido, fue arrestado, todos sus siervos se escondieron, como conejos asustados. Y hasta cierto punto es lógico. Y el primero, el apóstol Pedro, que negó tres veces que conocía al Señor. Ahora corremos el tiempo y le vemos en pie, en Jerusalén, predicando y testificando. Y él fue el que dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Y mirar, hermanos, ante este tipo de cosas, lo menos que podemos hacer es preguntarnos, oye, ¿qué tuvo que suceder para que dieran ese cambio tan drástico? ¿Qué pasó para que Pedro pasara de estar tan asustado a tan decidido a dar la muerte por la causa de su Señor? ¿Qué pasó? Vamos a la Biblia, que dice muchas cosas importantes. Hechos capítulo 2, versículo 32. Alguien que lo lea, por favor. Muy bien, Merche, gracias. Eso fue lo que produjo, lo que motivó el cambio tan drástico en la vida de los siervos del Señor. Vieron al Señor resucitado y ya no había nadie que pudiera pararles. Eso fue lo que vio Pedro. Eso fue lo que hizo que Pedro pasara de estar tan asustado como estaba a tan decidido hasta la muerte. En segundo lugar, tengo otro testimonio. El testimonio de un familiar de Jesús. El testimonio, vamos a llamarle, del hermano del crucificado, de Santiago. Santiago el Justo le llamaban. Al hablar de Santiago podemos cometer el error de creer que era lógico que fuera un siervo del Señor, puesto que era su hermano. Lo más normal es que los hermanos se apoyen unos a otros. Lo más normal es que si alguien en una iglesia, en una familia, destaca un poco, pues que todo el mundo se ponga a su lado y le ayude en todo lo posible, ¿verdad? Pues en el caso de Santiago no fue así. ¿Qué sabemos de Santiago? Tenemos bastante información de él, por los evangelios, por el libro de los Hechos y algo más, que luego comentaremos. ¿Qué cuentan los evangelios de Santiago? ¿Qué cuentan de él? Pues cuentan que al igual que los otros hermanos de Jesús, que tenía tres hermanos varones más, no creían en él. No creían en él. Y hasta cierto punto, pues, también lo veo lógico. Yo me he criado con un hermano que se llama José Luis. Siempre lo he visto en mi casa. Si mi hermano al cumplir los 30 años me hubiera dicho que era el Hijo de Dios, pues seguramente que no lo habría creído. Cuando Jesús empezó su ministerio, es muy probable que su padre legal u oficial hubiera muerto. La Biblia no nos dice ni una sola palabra de él. Pero sí nos cuenta muchas cosas de su madre y de sus hermanos. Si existiera el más mínimo indicio de que alguno de los hermanos de Jesús se hubieran sentido identificados con lo que Jesús predicaba, la Biblia no lo habría dicho. Y sin embargo no tenemos ni un solo ejemplo. ¿Qué hizo la familia de Jesús cuando Jesús empezó a predicar? Acompañadme a Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Quien primero lo encuentre, que lo lea, por favor. Marcos capítulo 1, no, perdón, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Su familia se escandalizaba y se avergonzaba de lo que él estaba haciendo. Juan capítulo 7, versículo 5. Aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos, sus familiares más cercanos, no creían ni una sola palabra de lo que él estaba diciendo. No creían en él. Ahora damos un salto otra vez a lo largo de la historia y nos trasladamos al libro de los Hechos. Y encontramos a Santiago convertido en uno de los cabecillas, uno de los líderes del movimiento cristiano. Ese Santiago es el hermano de Jesús, Jacobo. Jacobo el justo. Qué curioso. Cuando Pablo regresa a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, dice, voy a informar a los ancianos y a Jacobo, que es Santiago. Cuando Pedro se escapa de la cárcel y se reúne con los hermanos que están orando en una casa de no me acuerdo quién era ahora, dice, contarle esto a Jacobo. ¿Por qué? Porque ese Jacobo era alguien muy, muy influyente en la iglesia de Jerusalén. Junto con Pedro y con Juan, posiblemente la cabeza visible de la iglesia del Señor, de la iglesia primitiva. La historia cuenta, os lo acabo de leer, que ese Santiago fue apedreado por predicar que su hermano había resucitado. Y no quedan ahí las cosas. Tenemos una carta de él que es muy bonita. Santiago capítulo 1, versículo 1. Y fijaros cómo se presenta Santiago a sí mismo. Esto es algo tremendo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué ha pasado para que Santiago pase de no creer en su hermano a escribir y presentarse como siervo del Señor Jesucristo? ¿Qué pasó? Que vio a su hermano resucitado. Y eso, como en otros casos, cambió su vida. Cambió su vida, ¿y de qué manera? Llegamos al tercer testimonio. El testimonio de un hombre ilustre, de alguien muy brillante. Un hombre que nació en Tarso, y ya sabéis de quién hablo. Posiblemente uno de los más grandes, de San Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Todos sabemos quién era el apóstol Pablo, alguien que había recibido una educación brillante, esmerada en el judaísmo, alguien muy, muy, muy, muy importante. Hebreo de hebreos, dice él, en cuanto a la ley, fariseo, pero todo eso lo he dejado, no digo la palabra porque es muy fea, por amor de mi Señor, pero fue educado en una cultura muy, muy, muy estricta y en unas reglas muy, muy, muy claras en cuanto a lo que es lo que ellos creían, que era lo que el Señor creía de ellos, lo que quería de ellos. Un hombre que intentó suprimir el movimiento cristiano y además, ¿de qué manera? Y después se vio absorbido por eso que él intentó erradicar de la faz de la tierra. A lo largo de la lista de conversiones que podemos ver en la Biblia, Pedro, Mateo, Felipe, Natanael, etcétera, Salomé, María, hay que unir la de alguien tan importante como el apóstol Pablo. Pablo estaba presente cuando el primer mártir de la iglesia fue apedreado, cuando murió Esteban. Yo siempre he pensado que aquello tuvo que dejar unas huellas tremendas en la mente de Pablo, ver lo que sucedió con Esteban. Los que mataron a pedradas a Esteban dejaron sus mantos allá a los pies de Pablo para que Pablo se los cuidara. Él estaba allí delante. Cuando empezó la persecución, Pablo perseguía a los cristianos y los metía en las cárceles. Y sabía lo que a muchos de esos cristianos les esperaba. Tuvo que ser tremendo lo de Esteban. Los lugares de reunión de los cristianos eran perseguidos de manera sistemática y el apóstol Pablo era uno de los que hacían eso, ¿eh? Todos lo sabéis. Cogía a los hombres, a los niños, a las mujeres, todo lo que estuviera allí, y a las cárceles. Y sabía que les esperaban castigos muy severos y algunos incluso la muerte. En aquel tiempo era muy peligroso sentir simpatías y menos aún adhesión hacia la causa de Cristo. En aquel tiempo, todos sabéis que a Pablo le llegaron informes de que en la ciudad de Damasco, Siria, había un grupo muy numeroso de cristianos que se reunían allí. Y fue para allá para detenerlos y para llevarlos a la cárcel y posiblemente a la muerte. Y todos sabéis lo que sucedió en el camino de Damasco. Alguien tan brillante, tan culto, tan preparado y tan inteligente como él, se vio absorbido por aquello que perseguía. Y hay que hacerse una pregunta. ¿Cómo alguien con una mente tan brillante, tan iluminada y tan sana puede pasar de perseguir algo a ponerse al lado de ese algo que él persigue? ¿Qué vio el apóstol Pablo en el camino de Damasco? ¿Y qué vio después? Pues esto es otra cosa que... Madre mía. Segunda de Corintios, capítulo 12. Lo que vio el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Lo leo. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Qué bonito. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Estuvo sentado con el Señor, y el Señor mismo le fue instruyendo y le fue explicando lo que quería de él. ¿Cómo no iba a cambiar su vida? Y le vio resucitado. Ese es el tercer testimonio y llegamos al último. Lo que pasa es que este es un poco distinto. Tenemos el testimonio de un pedrusco, de una piedra. Una piedra en forma de aspirina, que son las piedras que ponían en las tumbas. Delante de las paredes de las tumbas hacía un canal y se tallaba una piedra, se labraba con forma pues como una pastilla de las que nos tomamos, como una aspirina, pero claro, gigantesca, y se rodaba por ese carril y luego se sellaba. Los cuatro evangelios cuentan que la tumba de Cristo fue sellada con una piedra. Los cuatro. Cada uno lo cuenta de su manera, pero los cuatro cuentan lo mismo. Dos lo presenciaron y otros dos no. Pero cuentan lo mismo. A uno se lo reveló el Espíritu Santo y a otro se lo contó el apóstol Pedro. Pero cuentan exactamente lo mismo. Y eso a mí... tremendo. Una piedra dando testimonio de la resurrección del Dios de los cielos. El Señor dijo en cierta ocasión, si estos callaran, las piedras clamarían por ellos. Las piedras en muchas ocasiones han dado testimonio del Señor, la arqueología. Y ojo, la arqueología secular nos ha dado la razón tantas veces que ya no podemos ni contarlas. La arqueología nos ha dado la razón y ha dicho que la Biblia decía la verdad con la caída de Babilonia. Había dudas sobre la existencia de Abraham. En un templo que hay en Egipto, que se llama el templo de Karnak, hay una inscripción en la que aparece el nombre de Abraham. La Biblia nos ha dado la razón con la caída del imperio medo-persa, el imperio romano, el imperio griego, con la caída de Tiro, con la caída de Sidón, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Si estos callaran, las piedras clamarían por ellos. La tumba de Cristo fue sellada con una piedra, dice Marcos, con una piedra muy grande. Y Mateo dice con una piedra, con una gran piedra. Nadie ha dudado a lo largo de la historia de la humanidad de que la piedra cerró la tumba del Señor Jesucristo, una gran piedra. Tan grande era la piedra que las mujeres que iban al sepulcro se iban preguntando quién va a ser capaz de mover aquella piedra. Lo que pasa es que esto nos lleva a hacernos una pregunta que quiero que se os quede aquí, porque algunas veces estas cosas nos descolocan un poco. No había una guardia romana en el jardín de la tumba, entonces ¿por qué se preguntaba a las mujeres quién va a mover la piedra? ¿Habéis pensado alguna vez en esto? ¿Lo habéis pensado? Las mujeres no sabían que la guardia romana estaba ahí, porque el Señor fue enterrado el viernes y la guardia romana se puso el sábado y las mujeres iban a la tumba el domingo por la mañana, entonces no sabían que estaba aquello puesto allí. Si no, habían dicho, bueno, pues los romanos les pedimos por favor que empujen la piedra y ya está. Ellas no sabían que estaba allí. Cuando las mujeres llegaron, la piedra estaba a un lado y la tumba estaba vacía. Y hay que hacerse otra pregunta. ¿Quién empujó la piedra? ¿Quién la movió de su sitio? A lo largo de la historia se han dicho multitud de cosas con esto. La piedra la movieron los discípulos y se llevaron al Señor para divulgar una mentira. Se olvidan que había 10 o 12 legionarios romanos que eran terribles. Para haber quitado allí a 10 o 12 legionarios romanos hacían falta muchos soldados muy bien adiestrados y muy bien armados, porque iban armados con espadas cortas, con lanzas y con escudos, y eran terribles luchando en distancias cortas. Entonces los discípulos no pudieron ser. Aquí dice, bueno, fueron los romanos, ¿vale? Y otro dice, fueron las autoridades judías, también, ¿vale? Pero cuando empezaron a predicar la resurrección de Cristo, tanto romanos como judíos habrían dicho, mirad, aquí tenéis a vuestro Señor. Y nadie pudo hacerlo, porque hasta el día de hoy la tumba sigue vacía. ¿Quién movió aquel pedrusco? Vamos al capítulo 28 de Mateo. Mateo 28, del 1 al 4. Voy a empezar a leer el 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El ángel que bajó del cielo retiró la piedra, pero cuidado con esto. No retiró la piedra para que saliera el Señor. El Señor podía salir sin ningún problema. La podía haber movido él, solamente con su palabra se podía haber movido, o salir sin moverla. El Señor movió la piedra porque esa piedra es uno de los principales testimonios y testigos de la resurrección del Señor. Y el ángel movió la piedra para que todo el mundo pueda ver que la tumba está vacía, porque el Señor resucitó. Y la tumba sigue vacía. Allí hay un cartelito que dice, no está aquí, porque ha resucitado. Esa piedra da testimonio de la resurrección del Señor. Y con esto voy terminando. Acordaros de estos cuatro testimonios. Pedro, Santiago, Pablo y una piedra que da testimonio de que no hay ninguna tumba que sea capaz de contener el cuerpo de nuestro Señor, ¿vale? Todos nosotros somos cristianos, somos creyentes, gloria a Dios por ello. No necesitamos que nadie nos convenza de que el Señor ha resucitado, ¿vale? Lo tenemos bien clarito y es la cosa más importante de nuestras vidas. Pero tenemos que aceptar el hecho de que a nuestro alrededor hay muchas personas que no lo creen. Tenemos que convivir con ello, ¿vale? El Señor estaba haciendo milagros y seguían sin creer en Él. Y decían, no, hace milagros por el poder del diablo y no sé cuántas cosas más. Un dicho español, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y es verdad. Y con eso hay que aprender a convivir con ello, ¿eh? Cuando el Señor sanó al ciego de Jericó, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y qué le dijo el ciego? Dos palabras, de forma muy clara y muy concisa. Quiero ver. Este mundo está lleno de gente que padece una enfermedad que se llama ceguera espiritual. Y con eso tenemos que convivir. Algunos de nosotros en otro tiempo también éramos igual de ciegos, hasta que el Señor, por su bendita misericordia, nos tocó los ojos y nos devolvió la vista. Gracias a eso podemos decir que el Señor ha resucitado. Gracias a eso podemos decir que aquella tumba está vacía y que no hay ninguna tumba en este mundo que sea capaz de contener el cuerpo de nuestro Señor, porque el Señor está vivo y es lo que estamos celebrando hoy. El acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo, algo que los santos siervos del Señor fueron adelantándonos miles de años antes para que cuando sucediera estuviésemos preparados. Y toda la Biblia, antes y después de Cristo, se enfocan en una sola cosa, en la resurrección de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por el privilegio, por la bendición de tenerla en nuestras manos. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos ilumina y nos enseña cosas que otros son incapaces de ver, Señor. Te pedimos que nos ayudes a gozarnos en esta bendita realidad y a vivir, Señor, teniendo muy presente esto cada día en nuestras vidas. En tu nombre, amén.